un nuevo día en el que estás tú y está mi vida. Dulce amanecer llena mi alma, y cuando no estás, melancolía. Siempre esperaré tus madrugadas y me miraré en tu mirada. Será un bello despertar porque estarás a mi lado. En mi vida habrá sol, aunque afuera esté nublado. Las noches serán muy largas, inundadas por tu luz. Nunca más serán amargas, porque las llenarás tú. Amanecer será muy largo, bello despertar siempre a tu lado. Dulce amanecer, deseo tenerte en mi despertar. Será silencio, será un mero despertar, porque estarás a mi lado. En mi vida habrá sol, aunque afuera esté nublado. Las noches serán muy largas, inundadas por tu luz. Nunca más serán amargas, porque las llenarás tú. Será un bello despertar, porque estarás a mi lado. En mi mundo habrá sol, aunque afuera esté nublado. Las noches serán muy largas, inundadas por tu luz. Nunca más serán amargas, porque las llenarás tú.